cabeza. Me pasan por la cabeza mil locuras que no tomo ni en cuenta. Y aunque me duele esta vez, tengo que reconocer que necesito tener tu cuerpo para estar bien. Enamorada, perdida, mi mente te necesita. Llama por favor, soy un cero. El ritmo de la vida me parece mal.